A divertirse. Divertirse. El mundo vibra, siente este ritmo. Vamos todos juntos. Ritmo del poder, ven a verte. El ritmo no se para y tiene mucha fuerza. Mi gran movete tiene fuerza. El ritmo de la calle, el loco de la esquina tiene que gritar. Y no importa que no tenga dinero, bailemos todos juntos. Vamos sin parar. El ritmo de los pobres y los jaraneros. No te quedes fuera, tienes que atinar. Se viene despacito el ritmo de la calle. Llega fin de semana, pintas social. Es un grito de las generaciones. Metí a mis abuelos y mis padres y para ti, mi hermano. Porque esto es un derecho por todos los milenios de la juventud. Sacando los rencores, todos los defectos. El ritmo de la vida, ven y suena en plenitud. A divertirse. Divertirse. Divertirse, entra a mi ronda, vamos todos juntos, grite sin parar, porque el ritmo trae sangre, sentimientos, cantemos todos juntos, vamos a bailar. Ahora para oreja, escúchame mi canto, porque voy a decirte mi motivación. No quiero que mi rima cause no y espanto, necesitamos que ahora cause la motivación. 1, 2, 3, mira, soy chileno, marcando este ritmo, busco la verdad, fanático la tele, y el Colo Colo, me gustan las mujeres, y llamo la libertad. A divertirse. A divertirse.